dejas al universo. Where's your credential? era Cuchara, de Austin, Texas, en un EP de tres temitas denominado Basura de Memoria. Cuchara, que es el término español de spoon, es un cuarteto masculino formado en 1993 con 10 álbumes en su haber, y el tema que escuchamos era Bebés de Azúcar, Sugar Babies, del 13 de junio. Y de Austin cruzamos el océano y nos vamos a Manchester, en Inglaterra, donde hace 56 años nació el hermano de un tal Liam Gallagher, con quien no se llevó nunca muy bien, y sin embargo formaron una banda más que exitosa a la que llamaron Oasis. Él se llama Noel, y al separarse de su odiado hermano, formó los High Flying Birds, los pájaros que vuelan alto, y este 2 de junio se despachó con su cuarto álbum en estudio, Council Skies, que rápidamente se colocó como el disco más vendido en su país de origen. Lo que vamos a escuchar es Pretty Boy, Niño Bonito, la segunda pista del álbum. The starry sky of a distant moon, at the magic moment, it's gonna come too soon. There was a girl like me. Lejos de los Santos, o sea, Far From Saints, es un trío que formó el líder de la banda galesa Stereophonics, y este 16 de junio debutan discográficamente con un álbum llamado Far From Saints, donde se inclinan por el country, folk, rock y americana. Lo que hemos escuchado es Faded Black Tattoo, que será seguido por otra banda llamada The Minus Five de Portland, Oregon, y que lanzó también el 16 de junio su disco número 15, Colin Cortez, donde rinden homenaje a otro ídolo del Dr. Orejas, Neil Young. Y ya suena Can't Stop Working, No Puedo Dejar de Trabajar. Well, I can't stop working, 'cause I like to work when nothing else is going on. It's bad for the body, but it's good for the soul. Might even keep you breathing when you lose control. Can't stop working. Can't stop working. Can't stop working. Years, I thought I knew you better. Come on down to the edge of the sea today and write a letter there in the sand. Forgiveness. Forgiveness. Forgiveness. Going on. It's bad for the body, but it's good for the soul. Might even keep me breathing when I lose control. Can't stop working. Can't stop working. Can't stop working. I might take some time off. Can't stop working. Stop working, can't stop working. Might take time off for forgiveness, for forgiveness, forgiveness. Can't stop, can't stop. Of a land, I'd free every woman and man. I'd let them go. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'd set them free to serve you. Ooh. If I knew every fish in the sea. Every bird in the tree, I'd hear their call. Oh, mm-hmm. I'd hear them speak your name. If I ran the schools of this world, I'd teach every boy and girl. I'd let them learn the truth. Ooh. glory. If I had the stairs to the sky, if I had the stairs to the sky, I'd raise my voice up there high. I'd want the world to hear, hear your perfect words, and thank you. If I had a mountain of gold, I tried to feed every poor soul and give them hope again. And let them taste your bounty. If I could reach every dream, I still would search the unseen to find a way. That leads us to your mercy. If I was a king of a land, if I was a king of a land, I'd free every woman and man, free every woman and man. I'd let them go. I'd set them free to serve you. Para muchos no es necesario presentarlo, para otros tal vez sea necesario. Era Yusuf Cat Stevens, que con una inmensa cantidad de discos desde su primer álbum Matthew and Son de 1967 y hasta el año 1978 grabó 11 exitosísimos discos, tras los cuales se convirtió al islamismo retirándose de escena, para luego renacer en 1995 como Yusuf Islam, luego de un extenso retiro espiritual. Con ese nombre grabó 10 álbumes, hasta llamarse simplemente Yusuf, que editó otros 3 entre el 2006 y 2014, para finalmente presentarse como Yusuf Cat Stevens, que este 16 de junio lanzó King of Land a los 74 años. Sigue siendo el mismo, no obstante, conserva esa frescura que tenía desde sus comienzos. Lo que acabamos de escuchar es el tema que da nombre al disco, King of a Land, Rey de una Tierra. Y así termina el programa de hoy. La próxima semana, la música de julio 2023. Y el final es con RGB, un cuarteto de Melbourne, Australia, que nos presenta de su tercer álbum, Brain Worms, el tema que da nombre al disco, es decir, Gusanos Cerebrales. Será hasta la semana que viene. Y gracias por prestar vuestras orejas al universo. The brain.